Vamos a ver un vídeo y luego os presento a nuestro invitado. Satura un poco, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que satura? Bueno, es normal que sature porque el asunto que vamos a ver esta tarde, con la ayuda del Señor y con la colaboración de todos, no es algo intrascendente, es algo que tiene mucha relevancia, tiene, digamos, es parte de la curiosidad y más que de la curiosidad, del estilo de vida que vamos a estar, con el que nos vamos a identificar siempre, de toda nuestra vida. Entonces, es importante que fijemos, y por eso quería poneros esa introducción, ¿no?, a ese debate que hubo ya hace bastantes años, en el que aparece un Sánchez Dragón mucho más joven de lo que es ahora. Y después de una hora de hablar, si acudís, luego os doy la dirección en YouTube, después de una hora de hablar, pues ya veréis las conclusiones a las que llega, ¿no? Porque está muy interesante. En ese debate hay cuatro personas, como veis, invitadas, dos creacionistas, teóricamente, y dos evolucionistas, teóricamente. Y se enzarzan ahí en razonamientos muy interesantes. Pero esta tarde no vamos a filosofar, no se trata de filosofar. Si no, seguramente sobraríamos todos. No sé si hay algún experto en filosofía aquí, creo que sí que hay un par de ellos, pero los demás no. Nos quedaríamos solos, casi, ¿no? Entonces, el propósito de este seminario tiene más que ver con lo que para nosotros representa el día a día esta especie de dilema o esta especie de... a mí no me gusta llamarle conflicto, pero lo he puesto ahí porque para mucha gente es un auténtico dolor de cabeza a la hora de decidirse por Dios, a la hora de decidirse de tener fe, de creer que existe algo más que la pura materia y la pura física. Entonces, para eso, para ello, me he traído un invitado, un experto. Dani, ven para acá, que si no estoy aquí como... En el transcurso de la vida nos vamos encontrando con personas. Y aunque él es mucho más joven que yo, como podéis observar claramente, pues nos hemos encontrado en varias ocasiones y me ha parecido que era alguien que podía ayudarnos, sobre todo, a tener una perspectiva de alguien que está como profesional en la ciencia, la perspectiva de alguien que trabaja en ciencia y que además, o mejor dicho, primero, antes de trabajar en ciencia, es un hermano en la fe. Entonces, por eso es por lo que, además de por haberle escuchado en algunas ocasiones hablar sobre este tema y hablar a distintos niveles de este tema, pues por eso es por lo que me animé a traerle, a invitarle, y él aceptó gustosamente. Preséntate tú. Vale. ¿Vale? Se llama Daniel Fernández, os lo digo ya para empezar. Daniel Fernández, ¿eh? Eso. Déjale un sí. Micro. Pues, encantado, Iglesia. Soy Daniel Fernández, como ha dicho Jorge. Estudié bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid. Se me vaya midiendo, no me hace falta tener el micro todo el rato. Y he estado muchos años, y todavía sigo de alguna forma, involucrado en los KBU, en los grupos únicos universitarios. De ahí, sobre todo, es por lo que nos conocemos Jorge y yo. Y bueno, pues seguí un poco después de acabar la carrera bioquímica, hice un máster y mi objetivo era un poco seguir en el mundo de la investigación científica. Entre que salían otras cosas, también hice el máster de profe, así que también soy mitad profe de secundaria. Y ahora he acabado volviendo al laboratorio, tengo dos meses en el laboratorio trabajando para hacer mi doctorado, y mi trabajo es investigar sobre algunos virus que infectan al ser humano y su, digamos, esa lucha que establecen con nuestro sistema inmune, con nuestras defensas, y bueno, pues en eso estoy trabajando, en un centro de investigación que se llama el Centro Nacional de Biotecnología. Y bueno, pues por dónde así que me voy a poner el micro porque si no, cuando sí, yo cojo la base de datos, van a escuchar mucho mejor. Que es un tema que, cojo este micro. Que me interesa, que me he tenido que enfrentar varias veces y sobre el que he tenido que reflexionar bastante, así que estoy muy contento de poder compartirlo con vosotros. Vale, muy bien, Dani. Pues ahora te dejo que te sientes un poco y voy a presentar unas cosillas, pero luego vamos a estar los dos aquí un poco a la limón. Le voy a hacer preguntas difíciles y él seguramente vamos a hacer un poco de esgrima. Él también me hará preguntas difíciles, a ver en qué nos pillamos, ¿eh? No, es una manera de plantearlo para que no sea esto una conferencia, ¿verdad? Así de 2 horas de conferencia. Bueno, cuando yo tenía 16 años, de eso ya hace mucho, como os podéis imaginar, tenía un compañero en clase, que todavía nos vemos de vez en cuando, que me decía una cosa cuando yo le presentaba un poco mis convicciones de que la Tierra se había formado en 6 días de 24 horas y se la presentaba junto con mi fe en Jesucristo, o sea, todo eso lo metía en el mismo paquete, y entonces él me decía, mira Jorge, estamos todavía en bachiller, vamos a hacer ciencias los dos, vamos a estudiar ciencias los dos, y a medida que vayamos avanzando en nuestra amistad y vayamos avanzando en nuestra formación, pues siento decirte que perderás la fe. Perderás la fe porque empezarás a darte cuenta, ya sabrás más de lo que ahora te hace creer. Tú ahora crees porque no sabes. Y como no sabes, pues tienes un Dios que tapa todos los huecos que hay en tu cabeza en cuanto a explicarte el universo, la vida y muchas otras cosas. Así que, de alguna forma nos poníamos ese reto. Yo le decía, ya verás que no. Ya verás que no. Así que todavía bromeamos, todavía nos vemos muy de tarde en tarde y todavía bromeamos sobre ello porque él sabe de mi ministerio, de mi fe y de cómo nos hemos mantenido gracias al Señor. Él estudió química y yo estudié biología. Entonces eran dos ramas de la ciencia muy conflictivas si es que uno quería tener conflictos, con lo cual bueno, pues fue muy interesante, fue toda la carrera pues una lucha constante, pero sí un buscar constantemente dónde estaba la verdad o dónde está la verdad. Así que por eso quería dejaros este testimonio. Y otro testimonio más es el de una persona que ya no es amiga mía, pero que se hizo amigo mío cuando trabajábamos juntos en una empresa. Él era parte de mi equipo y un día tuvimos una charla bastante interesante sobre mis convicciones espirituales. No hablamos de la creación ni la evolución ni nada de esto, solamente le hablé de Jesús, de cómo había cambiado mi vida, y fue a raíz de que él me preguntó cómo tenía ese... Yo era su jefe, cómo tenía ese... mi estilo de dirección, mi estilo de ser jefe, cómo había llegado a esto, ¿no? Cómo había llegado a ser jefe, un jefe así. Y me lo decía en plan... Yo no entendí que fuera en plan pelota, me lo decía como con cierta admiración, ¿no? Había cosas que él no se podía explicar porque yo reaccionaba delante de algunos clientes o de algunos problemas de una determinada manera que él notaba que estaba condicionada por la fe que yo tengo. Entonces me decía, no entiendo cómo puedes hacer esto. Entonces yo le explicaba acerca de Jesús y de cómo Jesús tiene una manera y tiene la forma de Dios de ver las cosas. El día que lo expliqué, que le expliqué esto, que la razón por la que él admiraba, entre comillas, mi estilo de dirección, que le expliqué que era porque tenía una fe que había transformado mi vida, ese día dejó de creer en mí. Y al poco tiempo salió de la empresa y cuando me dijo que se marchaba, que había encontrado una oportunidad... dejó de creer en mí, perdón, dejó de creer en mí como líder, como directivo, como alguien, digamos, alguien respetable, ¿no? Y cuando se marchaba de la empresa y me decía que se iba a otra oportunidad mejor que había encontrado, al final pude sacarle, yo no sabía, no era consciente de ello, pude sacarle que una de las razones por las que había buscado otro trabajo es porque no podía soportar algunas de las decisiones que yo tomaba sabiendo que las tomaba por la fe que tenía en Jesucristo. Si hubiera sido por otra razón, a lo mejor no habría tenido ningún problema, pero por esa fe, decía, te he perdido el respeto, Jorge. Entonces son dos testimonios distintos. Uno todavía persiste y seguimos hablando de ciencia y fe y somos tan amigos y tal, con el compañero de clase de instituto. Y el otro ha dejado de existir, pues porque la persona se ha separado pensando que mi solidez intelectual pues no era tan fuerte como él pensaba, porque tengo fe en alguien que no se ve, que no se mide, que no se pesa. Y nosotros estábamos en una empresa y éramos parte de un sistema que tiene que ver, que está muy basado en la ciencia, porque es el sistema pues, de la biología, de la medicina y demás. Dicho esto, simplemente para que entendamos que si nos hacemos aquí la pregunta de si la ciencia y la fe están en conflicto, es porque esto obedece a la realidad de cada día, de cada uno de nosotros. Y es tanto así que, según unas estadísticas que hemos estado mirando, más del 60% de los jóvenes salen de las iglesias, dejan de reunirse en las iglesias, abandonan, digamos, la fe de sus mayores por problemas con la ciencia. Por problemas, no con la ciencia, sino problemas con la fe basándose en la ciencia. Es decir, es muy importante esa cifra, ¿eh? Más del 60% de los jóvenes de la mayoría de las iglesias salen, dejan su fe, abandonan su fe, porque no son capaces de entender cómo la ciencia y la fe se pueden, pueden estar a la vez en la cabeza y en el alma y en el corazón de una persona sin conflicto. De hecho, si hacemos unas encuestas por ahí por la calle y más o menos repiten el patrón de lo que está por ahí publicado en algunas revistas, más del 80% de las personas que nos digan que no creen en nada por la calle nos van a decir, una de las razones por las que no creen es porque la ciencia ha descubierto que Dios no existe, o porque la ciencia ha descubierto, o la ciencia ha dicho, o la ciencia ha revelado ya que la humanidad, las personas, ya no necesitamos un Dios que explique las cosas, porque ya está la ciencia para explicarlas. Más del 80% de las personas que entrevistemos por la calle, si paramos ahora, nos van a citar la ciencia entre las razones por las que no creen. También hay otras. También van a hablar del mal en el mundo, de las guerras, de la injusticia, todo eso también. Pero el 80% nos van a hablar de la ciencia. Así que, aparentemente, sí que hay cierto conflicto. Como vamos a hablar de ciencia y fe, y la fe la controlamos un poco los que estamos aquí, yo creo que es bueno que hablemos un poquito, que conozcamos un poco mejor lo que es ciencia. Que no imaginemos demasiado lo que es ciencia y que hablemos un poco de lo que es ciencia. Aquí hace pito. La ciencia tiene dos etapas, dos fases en la historia. Una es hasta el siglo XVII de nuestra era cristiana y otra es después del siglo XVII. ¿Qué pasó en el siglo XVII? Pues en el siglo XVII surgió la Ilustración, surgió la Reforma, después, 100 años después de la Reforma. En el siglo XVII surgió el Renacimiento, surgió el ser humano como centro del ser humano. Había dejado de ser los dioses y las iglesias y todo eso, y justamente surge ahí el ser humano como centro del ser humano, y al mismo tiempo se da la circunstancia de que surge la Reforma. Y la Reforma protestante viene a decirnos, viene a proponer que el Dios de la Biblia, además de ser salvador y de ser creador, es un Dios de orden, es un Dios ordenado, y que ese Dios ordenado ha ordenado la creación conforme a quién es Él, y además que nos ha dado en Génesis un mandato de conocer y de trabajar en la creación. Y entonces, en base a todo ese caldo de cultivo, es que surge la ciencia moderna. Hasta el siglo XVII, ¿qué había? Pues hasta el siglo XVII lo que había era especulación. ¿Sabéis lo que es especulación, no? No lo que hacen los de la Bolsa de Nueva York, sino especulación mental. Empezó la humanidad pensando que todo lo de la naturaleza que no podía controlar era obra de dioses o de seres espirituales o de seres invisibles o que no estaban accesibles, y que a su capricho llegaban los truenos, llegaban los fuegos, llegaban las tempestades, llegaba la nieve, y eso dependía de unos seres superiores. Fueron los griegos, 400 años antes de Cristo aproximadamente, que empezaron a pensar que quizá, más allá de los mitos, más allá de los dioses estos que se había inventado la gente, pudiera haber alguna razón detrás de todo lo que podía suceder en la naturaleza. Y fueron los griegos los que empezaron a plantearse si no era estudiable la naturaleza, si la naturaleza no era accesible a nuestro pensamiento, si no se podía entender un poquito más que decir, bueno, llueve porque los dioses han querido que llueva, ¿no? Y fueron los griegos los que desarrollaron una especie de ciencia que se mezclaba con la filosofía, como decía Sánchez de Dragón al principio, con las matemáticas y con la cosmología, es decir, con la manera en la que vemos el mundo, los que pusieron en marcha un mecanismo de reflexión y de pensamiento que hoy conocemos como la filosofía griega y todo aquello, porque aquella gente no estaba todo el día pensando solo, sino que también empezaron a hacer algo de lo que hoy llamamos ciencia. Pero es a partir del siglo XVII cuando ocurre algo realmente diferente y llegamos a lo que es la ciencia como se conoce hoy. Hoy podemos decir que la ciencia se puede definir fácilmente y es lo que ponemos aquí, es un conjunto organizado de conocimientos, que son el producto de la investigación de los fenómenos naturales y de sus causas. Pero también es el estudio de cómo se conecta todo eso. Eso es la ciencia hoy por hoy. Y la ciencia hoy por hoy tiene un método que se llama el método científico y es la manera en la que trabaja. ¿Cómo trabaja la ciencia? ¿Cómo trabajan las personas que trabajan en ciencia? Pues trabajan según un método. Un método. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es el método que se usa en ciencia. Si no usamos este método, no estamos haciendo ciencia. Es para diferenciar, ¿eh? Todo lo que nos siga este método, cualquiera podrá decir que es ciencia, pero en realidad la comunidad científica no lo aceptará como ciencia. ¿Cuál es el método? Empieza con la observación de los fenómenos. A base de la observación, las personas nos hacemos preguntas sobre, seguramente, la causa de esos fenómenos. Intentamos medir, intentamos hacer algún tipo de registro de qué es lo que pasa, si es cíclico, si no es cíclico, cuánto mide, cuánto pesa. Y en base a eso empezamos a hacer una hipótesis, empezamos a pensar, a dar una explicación a lo que está pasando. Esa es la primera parte del método científico. Pero luego viene la segunda. Es que lo primero que se hace en el método científico es comprobar si esa hipótesis es falsa o es verdadera. ¿Y cómo se comprueba? No se comprueba hablando. Se comprueba con experimentos. Se intenta reproducir, se intenta ver, bueno, si es verdad mi hipótesis, si mi explicación es verdad, voy a poner pruebas, a ver si realmente es verdad o no es verdad. Y si pasa todas esas pruebas, entonces mi explicación parece que puede ser aceptable, ¿eh? Por eso dice aquí, tiene que pasar la prueba de la falsabilidad, tengo que decirle a todos, ¿qué os parece esto? Y me decís, no, estás equivocado por esto, estás equivocado por esto otro, y entonces me vais a convencer o no. Tiene que pasar la prueba de la reproducibilidad, es decir, ya que dices que esta explicación es la buena, vamos a hacerlo a propósito y a ver si sale bien. Por ejemplo, si yo digo, el agua hierve a 100 grados. ¿Por qué hierve a 100 grados? Y yo hago una hipótesis, ¿eh? Pues porque hierve a 100 grados porque resulta que cuando está el agua a 100 grados, el aire que tiene dentro empieza a hincharse. ¿Sabéis que el agua, los líquidos y los gases a veces están disueltos, empieza a hincharse y sale el gas que tenía disuelto? Eso sería una hipótesis. Ahora, ¿la explicación es esa o no es esa? A ver, físicos. La explicación de por qué el agua hierve es que el gas de dentro se va calentando tanto que al final sale en forma de burbujas para afuera. ¿No hay físicos hoy? ¿No hay físicos? ¡Ay! Sí. Muy bien. Cuando le pones fuego al agua, el agua empieza a coger temperatura, pero llega un punto en que ya no sube de temperatura. No sube más. Pasa a fase gaseosa. O sea, que las burbujas que estamos viendo no es el gas de dentro del agua que va saliendo porque lo hemos calentado, sino que el agua misma se está haciendo gas y sale. y ya agua a más de 100 grados no puede haber, líquida. Ya para que esté a más de 100 grados tiene que ser vapor. Bueno, pero mi hipótesis esa de que yo decía que si el gas de dentro podía ser o no, pues entonces tengo que comprobarla. Si yo lo hubiera comprobado, nos habríamos dado cuenta de que dentro de ese... Por ejemplo, es muy fácil comprobar eso. Me aseguro de comprar agua que no tenga nada de gas, le enchufo el calor debajo y me doy cuenta de que mi teoría era, mi hipótesis era falsa. Porque aunque el agua yo la he comprado sin gas, cuando caliento me sigue haciendo burbujas. Con lo cual, aquello que yo decía de que está saliendo el gas de dentro ya no vale. ¿Eh? Eso es el método científico. Llega un momento en que hay una explicación por la cual eso sucede. Y hay una explicación todavía más profunda, que no vamos a entrar en ella, pero vamos a dejarla ahí. Es para simplemente ilustrar un poco lo que es una hipótesis y lo que no es una hipótesis, y lo que no es científico. Entonces, después de conseguir que todo eso sea reproducido y digo, venga, ya tengo la explicación, es porque el agua pasa de líquido a gas, tengo que pedirle a gente que sepa lo mismo que yo o más que yo, por eso se llama revisión por pares. Por pares no significa por pareja, sino por gente par a mí, por personas que son capaces de juzgar lo que yo he dicho desde un punto de vista un poquito más, que sepan más que yo, o que sean por lo menos igual de sabios que yo. Entonces tengo que ir a mis compañeros sabios y decirles, fijaros en lo que me he fijado, he sacado esta hipótesis, y ellos, que saben más o igual que yo, me van a decir, vale, me sirve, o no, mira, búscate otra explicación. Porque yo te puedo demostrar que, en realidad, el agua no hierve porque se está haciendo gas. Yo te puedo demostrar que tienes que averiguarte algo más. ¿Por qué se hace gas? Porque yo te digo, en condiciones de presión distintas, por ejemplo, cuando tenemos una olla a presión, ¿qué pasa? Aquí habemos muchos que hemos usado la olla a presión. ¿Por qué se cuecen las cosas más deprisa en una olla a presión que en una olla que no es a presión? Pues no es porque hierva más deprisa. Sino porque justamente se llama olla a presión, porque la presión que hay dentro influye mucho en la manera en la que ese agua se está calentando y en la que ese agua está pasando a vapor. Y como influye mucho, la cocción es más rápida. ¿Vale? Entonces, cuando un cazo con agua hierve, no hierve porque se está haciendo vapor solamente, sino hierve porque se está haciendo vapor porque está al aire. Si yo la tapara, se pondría a hervir antes, porque he aumentado la presión dentro. Y si la tapa está cerrada herméticamente, la presión que se coge dentro es muy grande. Espero que a nadie le haya explotado nunca una olla a presión, ¿verdad? Bueno, pues eso significa que mis mayores, aquellos a los que yo le había presentado mi hipótesis, que parecía buena, de que el agua hierve porque se está haciendo gas, me han dicho, no, estúdiatelo mejor, hay algo más ahí que no has tenido en cuenta. ¿Vale? Bien, y cuando yo ya he llegado a la conclusión esta y ya no tengo nadie que me discuta nada, es decir, cuando yo he convencido a todo el mundo, a toda la comunidad científica, de qué se trata con la presión del agua y con el fenómeno de la ebullición, entonces puedo publicar en revistas científicas específicas mis conclusiones. Hasta ese momento, todo lo que yo tenía eran conjeturas. Y así funciona la ciencia, ese es el método científico. Aún se ha demostrado que incluso después de que toda la comunidad científica te diga estás en lo cierto, tienes razón y se reconozca algo, al cabo de un tiempo, por casualidad o porque alguien ha seguido investigando porque no lo tenía muy claro, se ha descubierto que tampoco valía esa hipótesis y entonces se va a otra hipótesis. ¿Eh? Por ejemplo, sabéis que todavía, luego lo meteremos un poco más, pero sabéis que todavía la hipótesis del Big Bang, pues sigue siendo una hipótesis, sigue siendo una teoría para explicar que el universo se está expandiendo, que el universo está cada vez es más grande, cada vez ocupa más espacio, vamos a decirlo así. Pero eso tiene muchas contradicciones. Y ahora es algo que se ha descubierto relativamente hace poco tiempo ya está puesto en duda. Pero no nos vamos a meter en eso, que si no os voy a aburrir. Lo que sí que quiero que quede bien claro es cómo funciona el método científico. El método científico no va a base de, pues esto podría ser así, o yo creo que podría ser así, no. Si alguien te va a respetar tu posición para explicar un fenómeno natural, te lo va a respetar porque has pasado por este método. Y solo por eso. Insistimos tanto en esto porque... Esto sería un resumen del método, ¿no? Insistimos tanto en esto porque hay muchas personas que hablan en nombre de la ciencia, pero no están usando el método científico. hay personas que hacen filosofía basada en conocimientos científicos, pero no están haciendo ciencia. Están hablando de ciencia, que es distinto, pero no están haciendo ciencia, no siguen el método científico. Entonces, por eso es importante, porque luego lo que vamos a ver después tiene que estar bien basado en esto. Bueno, esto es un esquema, tampoco vamos a perder mucho tiempo en el esquema, creo que ha quedado claro, ¿vale? Bueno, entonces, ¿para qué trabaja la ciencia? La ciencia trabaja para desmontar a la religión, eso es lo que piensan algunos. ¿Sí o no? Pues no, la ciencia no trabaja para eso, porque justamente los primeros científicos, los más serios, los que descubrieron más cosas, eran creyentes, amaban a Dios, admiraban la creación, estaban asombrados de que cada vez que se ponían a observar, veían cosas todavía más increíbles. Y seguían investigando y seguían descubriendo cosas todavía más fabulosas. El origen de la ciencia actual, experimental, viene de creyentes en una mayoría muy grande. Y eso mucha gente no lo sabe. Por lo tanto, ¿para qué trabaja la ciencia? Pues la ciencia trabaja en dos direcciones, ¿eh? en dos caminos, vamos a decir así. El camino de las ciencias puras y el camino de las ciencias aplicadas, ¿vale? ¿Qué son? ¿Qué son las ciencias puras? Pues aquí lo tenemos. Son las que se proponen conocer algo, leyes generales de los fenómenos naturales estudiados. Elaboran teorías de amplio alcance para poder comprenderlos. ¿Qué son las ciencias puras? Por ejemplo, ciencias puras son las matemáticas. Casi ni siquiera diríamos que las matemáticas son ciencias, pero bueno, hay mucho. Ahí Jorge tendría para darnos una charla entera, ¿no? Pero si eliminamos las matemáticas de las ciencias puras, porque las matemáticas están en todo, no es porque no sean importantes, sino todo lo contrario, están empapándolo todo, la física, la química, la biología y la geología son ciencias que se enfocan solamente en conocer las explicaciones, las causas de los fenómenos naturales y tratar de predecirlas. La biología se encarga de conocer cómo funciona la vida. Y profundiza. Cada célula de nuestro cuerpo que tenemos ahora mismo en plena digestión, ¿verdad? Está trabajando a un ritmo tremendo. Dentro de cada célula tenemos más de 100.000 millones de células, nosotros los humanos, que dentro de cada una ahora mismo hay una actividad tremenda y nosotros nos estamos casi quedando dormidos, ¿os dais cuenta? Pues justamente en nuestro cuerpo está ocurriendo lo contrario. El proceso de la digestión es una fábrica química que va a una velocidad tremenda, donde se produce calor, se queman cosas, se vuelven. Nuestro cuerpo ahora mismo es como un cazo hirviendo, ¿eh? Entonces, esos fenómenos, tal como ocurren, son los que las ciencias puras se encargan de estudiar. ¿Qué pasa dentro de una célula? Pues pasan muchas cosas. ¿Qué pasa en los fenómenos físicos? ¿Qué pasa? ¿Por qué se caen las cosas? ¿No os habéis preguntado nunca por qué se nos caen las cosas de las manos? ¿Por qué se caen las cosas de las manos? Bueno, pues los físicos hace mucho que se preguntaban eso. Ya sabemos un poco de por qué se nos caen las cosas de las manos. Unos porque somos torpes, otros porque somos demasiado, vamos a trompicones, ¿verdad? Somos muy impetuosos. Pero las cosas se caen, sobre todo por una razón, porque la Tierra las atrae para abajo. No se caen porque pesan. Pesan porque la Tierra las atrae hacia adentro. ¿Os dais cuenta? Bueno, pues de eso se encarga la física, de decirte por qué las piedras se caen, por qué un avión vuela. Pero un físico no te va a construir nunca un avión. Un físico te va a decir qué leyes son las que el avión usa para, a pesar de pesar no sé cuántas toneladas y de ser de hierro y de acero y demás, agarra y hace patapam, para arriba, ¿eh? Eso te lo explica el físico. O el químico que te explica. El químico te explica qué pasa cuando no sale ni para atrás la cal del cristal, ¿eh? Por más que le des al cristal, tiene unas manchas de cal y no sale. Y el químico te dice, mira, hay un producto que te voy a dar para que reaccione con la cal y la quite de en medio. ¿Vale? Te voy a dar un ácido flojito para que no te escueza los ojos, y coges un poquito de vinagre, que es ácido, y le das a la gota de cal que tienes en el cristal, y el ácido del vinagre diluye la cal. ¿Por qué? Porque el vinagre es una sustancia que casa, que se casa con la cal, y entonces la convierte en un liquidillo que con el agua no la llevamos. ¿Bien? Eso nos lo explica un químico. Pero el que ha hecho el producto que nosotros compramos en Mercadona para la cal no es un químico. El que lo ha hecho es alguien que trabaja en ciencia aplicada, que son los otros. Las ciencias aplicadas. Igual que el que hace un avión, el que ha hecho este aparato, toda esa gente son ingenieros. Aplican la ciencia pura, el conocimiento, y lo transforman en soluciones para nuestros problemas ordinarios. Entonces, esa es la ciencia pura y la ciencia aplicada. Lo tenemos aquí. Pues los médicos son científicos de ciencia aplicada. Los médicos con la biología y con la química te detectan una enfermedad y te dan un tratamiento. Te aplican la ciencia, te aplican la química y te aplican la biología para curarte una enfermedad. El ingeniero te va a diseñar un coche con una forma que gaste poco, ¿verdad? Que tenga poca resistencia al aire. Usa las leyes de la física, pero él da un paso más. Dice, ahora con las leyes de la física voy a hacer un aparatillo para ir deprisa y gastar poco. ¿Vale? Ese es el ingeniero. Esas son la ciencia aplicada. Ya no vamos a hablar más de ciencia, de momento. Que ya veo que se estáis saturando y el examen lo voy a poner ahora mismo, ¿eh? Bueno. Dice aquí, ya hemos hablado bastante de la ciencia, vamos a hablar de la fe un momentito. Poco porque la conocemos bien, ¿no? O pensamos que la conocemos bien. Bien, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Eso lo os acordáis de este versículo o no? A ver. Eso. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe es certeza y es convicción, pero no de algo que vemos y que medimos y pesamos, sino de algo que no vemos, ni vimos, ni pesamos. La ciencia y la fe contemplan la realidad de dos perspectivas. Las dos perspectivas son igual de verdad. Las dos perspectivas forman parte de la verdad. Hay una verdad que la fe no aspira a descubrir y hay una verdad que la ciencia no aspira a descubrir. O mejor dicho, hay una parte de la verdad que la fe no aspira a descubrir y hay una parte de la verdad que la ciencia no aspira a descubrir. La fe y la ciencia, por lo tanto, cuando queremos saber sobre algo, lo que hacen es que se complementan. ¿De acuerdo? La fe nos explica la verdad de una determinada manera y la ciencia nos explica de otra. ¿Cuál es mejor? Ya me lo vais a decir vosotros. ¿Cuál da más conocimiento de las cosas? ¿La fe o la ciencia? ¿Tenéis dudas? Bien, eso es bueno. Que haya dudas es bueno. Pero fijaros en una cosa. ¿Qué es más importante? ¿Que yo os diga la composición o la receta del pastel que nos ha hecho la hija de Candela e Iván? Creo que habéis probado bastantes de vosotros. Muy bueno. ¿Qué es más importante? ¿Que yo os diga la composición química o que os diga que nos la ha hecho la hija de Iván y Candela con todo su cariño? ¿Qué es más importante? ¿El amor que ha puesto la niña? ¿El cariño que ha puesto la niña? ¿O los componentes de la tarta? No sé. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Saber por qué tenemos el pastel o saber la fórmula del pastel? La fórmula del pastel, para mí la fórmula, para entender ¿Qué es más importante? ¿Saber cómo es que tenemos un pastel tan rico o saber que el pastel está hecho de cacao, azúcar, manteca, no sé qué, no sé cuántos? Yo creo que es más importante saber por qué tenemos el pastel tan rico aquí, ¿no? Y conocer quién nos lo ha hecho y darle un aplauso. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, lo primero que queremos saber, si nos ha llegado ese pastel tan rico hasta nuestros paladares y lo hemos disfrutado, es cómo se llama esa niña. ¿Cómo se llama esa niña? Cristina. Pues ese pastel nos lo ha hecho Cristina. Claro que sí. Bueno, pues fijaros, la fe, la Biblia, nos revela quién nos ha hecho el pastel. Y la ciencia no nos lo puede decir. Pon el pastel en un tubo de ensayo, hazle las perrerías que quieras, pásalo por un microscopio, pásale por un espectrómetro de masas y sabrás de qué está hecho el pastel, pero no sabrás lo que te quiere esa niña. ¿Vale? El análisis que hayamos hecho del pastel no será malo haberlo hecho. Como tú decías, es importante conocer el pastel. Claro que sí. Cuanto más lo conozcas, más puedes darte cuenta de lo bien hecho que está. Pero a quien quieres conocer de verdad es a quien te ha hecho el pastel. Bueno, pues la Biblia nos habla de quien nos ha dado la vida, la salvación y todas las cosas. Tenemos versículos que nos lo demuestran, ¿verdad? Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es que la ciencia nos cuente cuentos chinos, no, al contrario, son gente muy seria y lo que demuestran, lo demuestran pensando que es la verdad. Y no van contra nadie, ni van contra nada, no quieren desmontar nada, quieren solamente conocer. A veces están equivocados y a veces no. Pero lo bueno es que, en realidad, la ciencia y la fe no tienen un conflicto más allá que el conflicto que tienen las personas que se obstinan en que una ocupe el lugar de la otra. Si yo quiero demostrar con la Biblia que el sol se puede parar en medio del cielo, ¿qué va a pasar? Josué 10, por ahí, por el versículo 12, por ahí, ¿no? Que Josué dijo, sol, luna, paraos. Y aquello sucedió. Ahora, ¿qué pasó para que sucediera aquello? No lo sabemos. Primero porque el sol y la luna no se paran. No sé si conocemos la historia bien, pero el sol y la luna, el sol está quieto en un sitio, se sabe hoy ya con bastante certidumbre, y es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Entonces, incluso nuestro propio lenguaje a veces nos puede engañar. Dice, el Sol sale por el este y se pone por el oeste. No, el Sol nada. El Sol está quieto en un sitio y los que damos vueltas somos nosotros en la Tierra. Pero tenemos la impresión, la sensación de que es el Sol el que se mueve. Por eso la Biblia está escrita en un lenguaje para que todo el mundo la entienda, como es lógico. No se va a poner la Biblia a hablar del sistema copernicano de los planetas para ver cómo nos explica que en ese momento el día aquel se alargó 24 horas o 12, no sabemos, pero se alargó mucho. No sabemos qué pasó, no sabemos cómo Dios hizo eso. Pero dice la palabra que Dios lo hizo. Pues eso es lo que en muchas ocasiones las personas confundimos. Queremos explicar con la Biblia cosas de ciencia que ya iremos entendiendo alguna vez y si no ya las entenderemos cuando lleguemos al cielo. Y en otras ocasiones queremos explicar con la ciencia cosas que solo nos explica la Biblia. Cosas que solo podemos entender en base a la fe y en base a la revelación de Dios. Y son cosas que, en las que dice la palabra que los ángeles anhelan mirarse. Cosas que los ángeles les gustaría conocer también. Bueno, he puesto aquí... No sabía el asunto de Cristina, y entonces lo del pastel lo había puesto como si fuera la tía Matilde, pero o la tía Meli, ¿no?, que la tengo por aquí. Pero en realidad esto es lo que pasa, que la tía Matilde y su pastel, o Cristina y su pastel, son lo que nos interesa a nosotros. Entonces, imaginaos que pudiéramos ver una obra desde la parte de atrás. Eso es fácil, ¿no? Es decir, tengo amigos que tengan una compañía de teatro y les digo, oye, dejadme, un día que hagáis una representación, dejadme ponerme atrás. ¿Qué pasaría? ¿Perdería mi admiración por esa obra de teatro? ¿O la admiraría más todavía para ver cómo sudan y cómo corren todos aquellos que no se ven en la escena? ¿Qué pensáis? ¿Habéis ido al teatro alguna vez, no? De repente, y el teatro moderno sobre todo, ni siquiera se baja y se sube el telón. Se apagan las luces y se vuelven a encender y de repente hay un escenario distinto. Y de repente otra vez se apagan las luces, se enciende otra vez y está el escenario diferente, cambiado. Y los actores han cambiado de traje. Y yo qué sé, han pasado muchas cosas. De repente, el espectador ve una parte, pero todos los que están trabajando detrás, a lo mejor tenemos dos actores y hay 50 personas consiguiendo que la obra de teatro vaya adelante. Si un día yo me pongo detrás a ver qué es lo que pasa realmente, ¿perderé mi admiración por la obra de teatro? ¿O me llevará a todavía admirarla más? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se organiza esta gente? ¿Qué control? ¿Van sincronizados? Eso no lo ves cuando estás viendo la obra desde el otro lado. Bueno, pues la ciencia pretende, es uno de los objetivos que tiene, es enseñarnos lo que ocurre detrás de la obra de teatro. No es que la obra de teatro sea falsa, todo lo contrario. Lo único que pasa es que están pasando muchas cosas que nosotros no llegamos a ver. Por lo tanto, la Biblia, la ciencia y la fe están encargándose, están buscando saber de cosas distintas. Muy importante. Dani. A ver. Un día surgió la ciencia, ¿no? Así, de repente. ¿Cómo fue eso? ¿Tú qué sabes de cómo es la historia de la ciencia? ¿Cómo surgió la ciencia? Porque vamos a hablar ahora de la Biblia, pero antes de la Biblia es importante que hablemos de la ciencia. Y hemos presentado un poco lo que es la ciencia, pero yo creo que Dani nos cuente un poco qué es ser científico, cómo se vive todo esto. Cuéntanos. ¿Quieres cambiar la presentación? Sí, ahora. Pues la verdad es que Jorge ha explicado muy bien en qué consiste la ciencia. No voy a hacer spoiler todavía, ahora os pongo la presentación. La ciencia, a ver, no es tan fácil decir exactamente cuándo surge, pero sí es entre el siglo XVI y el siglo XVII. Si pensamos en un científico, venga, vamos a pensar en un científico. ¿Qué nombre se le viene a la cabeza? Newton, ya está, solo quería ese. Lo habéis conseguido. Siempre el prototipo de científico que se nos viene a la cabeza es Newton, que es justo del siglo XVII y es de cuando empezamos a poder llamarlo más con más conciencia, ciencia, va a quedar la redundancia. De todas formas, la ciencia como profesión, como gente dedicándose como tal a la ciencia, no llega hasta más adelante, hasta el siglo XIX. Pero bueno, es a lo largo de estos siglos que surge la ciencia. Os había preparado una especie de juego, vamos a hacer de científicos, y vamos a utilizar el método científico. Nos lo ha puesto Jorge antes. Yo tengo por aquí otra versión. ¿Vale? A ver. La pantalla completa y por aquí no hay. Vale. La ciencia básicamente es una forma de trabajar. Es una estructura ordenada de cómo afrontamos un problema. Y es esto, observación. Hacer la observación, hacer preguntas, hacer una hipótesis y experimentar con la hipótesis con la que estamos trabajando. Entonces, os propongo un experimento. Vale, imaginaos que os traigo yo aquí, no lo he traído, pero imaginaos que os traigo una linterna. Se la doy por aquí a alguien de la primera fila, le da el botón y no funciona. Quiero que me generéis hipótesis de por qué no funciona la bombilla. Faltan pilas. Le faltan pilas. Está fundida. ¿Está fundida de qué? La bombilla. El interruptor no funciona. ¿El interruptor no funciona? Los cables están rotos. ¿Los cables están rotos? Es de día. Las pilas están mal puestas. ¿O qué le pasa a las pilas también? ¿Puede pasar? ¿Qué? Se han acabado las pilas, ¿no? Vale, tenemos una variedad de hipótesis. O están mal puestas, que pueden ser. Tenemos un montón de hipótesis, lo habéis visto, ¿no? Y todavía, si nos ponemos a pensar, puede haber más. Muchas de ellas son contradictorias, no pueden ser todas a la vez. Pues ahora vamos a pensar, vamos a elegir algunas de ellas y vamos a pensar qué experimento haríamos para comprobar si teníamos razón. ¿Cuál era la primera que había surgido? Que no tenía pilas. La abrimos y si tiene pilas, pues hipótesis está descartada, ¿no? Vale, ¿qué más? Sí, debería ir con pilas. Idealmente iría con pilas. Hemos mirado y las tienen. ¿Qué más me habéis dicho que podría pasar por aquí? Están cambiadas. Vale, las miramos, las colocamos bien otra vez, sigue sin funcionar. Que están gastadas. ¿Qué experimento vamos a hacer para comprobar si están gastadas? Ponerle otra nueva. Vale, imaginaros que le ponemos unas pilas nuevas y funciona. ¿Vale? ¿A qué teoría hemos llegado? Se acabó el problema. ¿Y cuál era la explicación? Que las pilas estaban gastadas. ¿Vale? Así funciona el método científico. Observamos. Nos hacemos preguntas que le estará pasando a la linterna y generamos una serie de hipótesis. Pensamos cuál puede ser más probable, a lo mejor la de los cables, pues si nadie la ha tocado, si no se me ha caído o nada, pues la podemos descartar de momento. Vamos a las más fáciles y vamos a comprobarlo. Hemos diseñado experimentos y nos ha salido la teoría de que las pilas estaban gastadas. ¿Qué pasa? Que también tenemos que tener en cuenta que por la forma de trabajar de la ciencia, no podemos decir que la ciencia llegue nunca a alcanzar una verdad absoluta, tampoco lo pretende. Y me vais a entender por qué. No sé si os ha pasado alguna vez, esto lo voy a contar, pero imaginaos que cojo las pilas que le he quitado a esa linterna y se las pongo al mando de la televisión. Y el mando sí que funciona. ¿Os ha pasado? ¿Qué cosas? Pero es verdad, no sé, por lo que sea, no soy físico, eso es lo que digo. Pero por lo que sea, hay unos aparatos que necesitan más pilas y otros que menos. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra teoría era correcta, pero hay que añadirle alguna corrección. No es que estuviesen acabadas del todo, sino que no tenía la energía suficiente que necesita nuestra linterna. Entonces, la ciencia va construyéndose siempre así. Nos vamos quedando con la explicación que nos sirve más con los datos que tenemos hasta el momento. Pero puedes llegar a otro y decir, oye, que es que he probado tus pilas aquí y sí que me funcionan. Así que no era exactamente lo que me has dicho. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La ciencia nunca ha llegado a descubrir la verdad absoluta sobre nada, porque siempre es una verdad provisional, digamos. ¿Por qué tenemos que tenerlo en cuenta también? Para no basar nuestra fe en nada de lo que diga la ciencia. Quiero decir, si la ciencia hoy descubre, yo qué sé, que es que han descubierto una forma perfecta en la que el sol se para. Es la explicación perfecta de Josué. No podemos basar nuestra fe en, mira, es que la ciencia ha demostrado que la teoría es verdad. Porque es que dentro de 10 años, a lo mejor, esa teoría ya no sirve para nada. ¿Vale? De hecho, tenemos ahora mismo hay áreas de la ciencia, como la física, en la que tenemos teorías que valen muy bien, pero que son incompatibles entre ellas. Entonces, la ciencia no entiende la verdad o no persigue la verdad de la misma forma que la entendemos nosotros, que además consideramos que la verdad no es una frase o una proposición o una serie de frases, sino que la verdad que es para nosotros, los cristianos. Jesucristo. Una persona, es Jesús. Jesús es la verdad. Entonces hay que tener esa diferencia. Y me había preparado también otro juego también para acabar de entender qué es la ciencia y cómo trabajamos los científicos y la diferencia entre ciencia, como decía Jorge, y la fe. Y os he traído... ¿Conocéis las cartas del uno? Sí. Vale. Pues nos vamos a poner en la siguiente situación. Vamos a empezar aquí con la otra. Os traigo una baraja. La dejo encima de la mesa y digo... ve sacando cartas y me las vas cantando, ¿vale? Me vas diciendo qué cartas son. Y empieza a sacar una persona y sale esta combinación sin el cuadradito de delante. Sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No os fijéis en los colores, son los números. Y yo os pregunto, vale, ¿pensáis que esta combinación ha salido al azar o que yo he ordenado las cartas? Pensáis que las he ordenado, ¿no? Que no ha sido, no me he puesto para barajearlas y ha salido al azar esto, ¿no? Si sale esto, ¿qué pensáis? ¿Las he ordenado o ha sido al azar? Al azar. Si sale este de aquí abajo, al azar o las he ordenado. Ah, en esta lo veíais claro, ¿no? En estas dos, al azar parece más o menos, ¿no? Vale, pues sois todos una panda de ateos, lo siento. Pero si me sale bien el experimento, hay una persona entre vosotros que es creyente. Raquel, dime que sabes que la segunda... sí. Raquel tiene algo que vosotros no tenéis y ella sabe, donde vosotros veis puro azar, Raquel sabe que esto lo ordenó yo. ¿Por qué, Raquel? Dinos, ¿por qué? Porque es un número de DNI. Es mi número de DNI. No lo contéis, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que Raquel tiene una información que vosotros no tenéis, que le hace donde no todos vemos lo mismo, pero ella, con información extracientífica, lo interpreta de otra forma. Porque si acudiésemos solo a la ciencia, a las matemáticas, estas tres combinaciones tienen la misma posibilidad de salir, que son 1 entre 3,1 a la 10 a la 12, 3, 12 ceros detrás. O sea, hay una posibilidad de entre millones de millones de millones que si tú barajeas unas cartas, te salgan cualquiera de estas tres. Las matemáticas no te dicen nada sobre cuál va a ser al azar o cuál va a ser a propósito. Entonces, la ciencia por sí misma no nos da toda la información sobre la verdad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos con nuestros amigos para decirles cuidado con decir que la ciencia demuestra que Dios no existe, porque la ciencia no hace filosofía, no dice Dios existe o Dios no existe. O cuidado también nosotros al decir no, es que la ciencia ha demostrado que Dios existe. ¿Vale? Porque la ciencia se encarga de mecanismos, se encarga de técnicas, se encarga de leyes naturales, pero no hace, digamos, pronunciamientos sobre propósito como esto, sobre acción, sobre si hay alguien detrás. Son cosas que quedan fuera de la ciencia, pero no es algo malo. Es simplemente porque es la forma de trabajar de la ciencia. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Yo, en lo personal, pienso que nos ponen en confusión a las personas que queremos saber más de que el creador, con la sabiduría que él ha tenido, no hay, perdonen, y que me perdonen todos los científicos, no hay científicos que ni siquiera le imiten para saber lo que en la creación hizo el Señor. Un solo ejemplo le voy a poner. ¿Qué científico puede poner un límite al mar? El único que puso fue el creador de los seres. Mi manera de pensar. No sé si estoy bien o estoy mal. ¿Me puede corregir a mí? Lo que es interesante darnos cuenta, y volviendo a la pregunta que me hacía de cómo vive un científico siendo cristiano, es darnos cuenta de que al final lo que está haciendo la ciencia es investigar el mundo que Dios ha creado. Entonces, no sé si os soléis ir a la Sierra de Madrid, ¿os gusta la Sierra? A la Cabrera o a mi Canencia, me gusta mucho, por ejemplo. Pues tú puedes estar ahí en lo alto de un pico con estas dos personas, ver lo maravilloso y lo bonito que es la sierra, y una persona puede verlo y decir esto es maravilloso, es una señal perfecta de que Dios lo ha creado perfecto, lo ha creado bonito, pero sin embargo la persona de al lado dice esto ha sido todo el azar, esto no, a mí no me dice nada. Y dos personas pueden estar viendo lo mismo, como nos pasaba con este ejemplo, pero una persona llegará a una conclusión y otra persona llegará a otra totalmente distinta. Entonces, la ciencia por sí misma no es suficiente para llegar a ninguna a ninguna conclusión. La ciencia por sí misma no nos va a conducir a Dios, no nos va a alejar de Dios. Hace falta, y por eso Dios nos da la revelación, se reveló a sí mismo en la Biblia y se reveló a sí mismo en la persona de Jesús. Y esto un poco sobre lo que es la ciencia, la relación entre ciencia, fe y... De momento, yo creo que vamos a... suficiente. Vale, muy bien. Muy bien, pues gracias, Dani, porque es una forma muy, muy práctica, ¿no?, de entender lo que estamos hablando. Cuestión logística solamente. Si alguien entra y sale de la sala, que se ocupe, por favor, de cerrar la puerta, ¿vale? Porque hay unos hermanos que están como los electrones dentro de un átomo, corriendo de un lado para otro para poder cerrar la puerta y que nos enteremos de lo que estamos hablando aquí, ¿vale? Entonces, si sales, por favor, acuérdate de cerrar la puerta. Y si entras, pues también, acuérdate de cerrarla igualmente. Bueno, vamos a ir a algo que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con la Biblia, y que es importante que veamos esta tarde como un buen ejercicio, ¿no?, de lo que somos capaces de conocer de parte de Dios cuando nos ponemos en serio con su creación. Uy, esto se ha puesto de... Bueno, vamos a pasar las rápidas. Bien. ¿Estáis bien? ¿Queréis que hagamos un poco de...? No os quedéis ahí quietos, ahí apalancados, que si no, no nos funciona el cerebro, ¿eh? ¿Estáis bien, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Decir así. Sí. Vale, fenomenal. Muy bien. A ver... Ya hemos hablado de ciencia, hemos hablado un poquito de fe y vamos a hablar un poco de Biblia, porque la Biblia y la fe, para los cristianos, están unidas inseparablemente. Hay otras maneras de ver el mundo, filosofías y religiones y demás, que para las que la Biblia no es muy importante. Pero nosotros, cuando hablamos de fe, hablamos de la fidelidad de Dios y de la palabra revelada, de la verdad revelada en Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Así que, como una de los temas que seguro que habéis venido a escuchar o a ver qué opinamos o a ver a qué conclusión llegamos, es ¿qué quiere decir el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis con respecto a lo que se está descubriendo en la ciencia? Pues de eso vamos a hablar, Ya, no sé si hemos llegado a una primera conclusión, pero yo creo que os invito a que lo asumamos todos. Y si no, alguien no lo asume, pues no pasa nada. Pero, en primer lugar, ¿la Biblia es un libro de ciencia? Vale. Segundo lugar, ¿la ciencia tiene algo que decir con respecto a la Biblia? Esa es con trampa, ¿eh? ¿La ciencia tiene algo que decir con respecto a la Biblia? Claro que sí. Claro que sí. ¿La ciencia tiene algo que decir cuestionando lo que la Biblia revela? ¿Se siente? La ciencia tiene que decir sobre la Biblia, pues, si hay documentos históricos, si la traducción es buena, si los textos que nos han llegado son los más antiguos que hay o no, las ciencias de la arqueología, todo eso sí que tiene mucho que ver con la Biblia. Pero la ciencia no tiene nada que ver con las verdades que nos revela la Biblia, porque si la ciencia pudiera descubrir lo mismo que la Biblia nos revela, ¿para qué querríamos a la Biblia? Y lo contrario, si la Biblia nos pudiera dar toda la información que nos hace falta para tener la vida de tecnológica que tenemos hoy, ¿para qué queremos a la ciencia? Abriríamos la Biblia y nos iríamos ahí, nos veríamos todos los esquemas de cómo funcionan los átomos, de cómo funcionan las moléculas, de cómo funciona el ADN, de cómo funciona la reproducción humana, y en la Biblia estaría todo. ¿Bien? ¿Os dais cuenta? Entonces, lo que vamos a ver, la revelación de la palabra de Dios, es aquello a lo que el ser humano no puede alcanzar jamás, por más que experimente, por más que miren los microscopios y los telescopios, porque no está disponible esa información si Dios no nos la revela. Y de eso es de lo que hablamos. Cuando abrimos la Biblia por Génesis 1:1, ¿a quién encontramos ahí? No, decídmelo objetivamente. Abrid la Biblia y veis. ¿Quién hay ahí? ¿Cómo empieza el Génesis? En el principio... En el principio, Dios creó, ¿eh? O en el principio creó Dios, o Dios creó. Entonces, lo que dice la Biblia es que en el principio estaba Dios. Y que todo lo que viene después del principio es acto, es obra de la voluntad de Dios. Por eso la palabra bará esta, que es una palabra que se utiliza en los originales en hebreo para hablar, es un verbo para hablar de la creación de la nada, es decir, una cosa no existe y a partir de bará ese verbo dice que creo de la nada, pues aparece 6 veces en el Génesis 1, en el capítulo 1 de Génesis. ¿Por qué aparece 6 veces? Pues porque Dios está emitiendo palabras y esas palabras se convierten en materia y energía. Está creando de la nada. Y por eso ese verbo es tan importante en el capítulo 1 del Génesis y también en otros pasajes del Antiguo Testamento, pero sobre todo en ese capítulo. Porque en ese capítulo el verbo que está usando el autor de ese pasaje está diciéndonos que Dios crea de la nada. Pero, fijaros, ese verbo no tiene nada que ver con el método que Dios ha usado para crear. Solamente nos dice que Dios dice y es hecho. Pero el camino entre la palabra de Dios y que algo aparece, hay gente que piensa que es como así y hay gente que piensa que ha pasado mucho tiempo. La realidad es que Dios está dando una orden y el mundo se pone en marcha. ¿Bien? Pues en el principio Dios bará, Dios creó de la nada. Aparece en Génesis 1.1, aparece en Génesis 1.21 y aparece 3 veces en los últimos 2 versículos del capítulo 1. Aparece 6 veces al final. En el 21 es cuando Dios crea los monstruos marinos, que para un lector de hace más o menos 4.500 años, que es cuando se escribió ese texto, significaba, era el caos, el desorden, lo impredecible, lo completamente ingobernable. Lo que dice aquí es que también eso es obra de Dios. Esos monstruos marinos, que se traduce así, que son para un observador que está en el mar pescando y de repente ve que aparece pues, un pedazo de ballena enorme o un pedazo de tiburón gigantesco, ese bicho que parece todopoderoso, que parece temible e imposible de dominar, lo que dice la Biblia es que ese también lo creó Dios de la nada, como por su propia voluntad. Y también cuando llega el momento de la creación del hombre y la mujer. Dice el texto, día 6, el sexto día, ha creado Dios ya a las bestias, ¿verdad?, del campo, lo que hoy llamaríamos los mamíferos y los animales, digamos, más visibles, más grandes, los herbívoros y todo lo demás, y al final de ese día, o al final de ese momento, dice, el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos que el hombre esté a nuestra imagen y semejanza. ¿Vale? Esa es la orden. Y eso requiere de una creación de la nada, tal como nos lo dice el texto. Hasta el versículo 3, cuando dice, varón y hembra los creó. Esos son los verbos que utiliza. En los demás pasajes de este capítulo, el verbo que utiliza es Isá, que Isá es hizo, como si fueran 2 categorías de fabricación distintas, vamos a decirlo así, o 2 categorías de creación distintas. Ahora, ¿nos sirve a nosotros eso para nuestra fe en Jesucristo? ¿O es curiosidad por la que nos gusta profundizar y nos encanta saber más cosas? Es decir, ¿cuál de los dos caminos son los que vamos a emprender? ¿Yo voy a creer en Jesucristo porque el verbo bará aparezca en un sitio o en otro? ¿O voy a dejar de creer en que Jesús resucitó por eso o por otro? Porque eso es muy importante. Al final, lo que distingue a un cristiano de uno que no es cristiano no es el verbo bará ni la creación de la nada, sino lo que distingue a un creyente de otro, que es que confiesa que Jesús es el Señor. Eso es importante. Hay muchas maneras de ver y de interpretar textos bíblicos que unen a creyentes y no creyentes, perdón, que unen a creyentes y separan de los no creyentes, ¿vale? Pero esos no son los que tienen que ver con la creación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, eso es importante. ¿Cómo interpretamos un texto en general? ¿Cómo se interpretan los textos? ¿Cómo leemos nosotros? ¿Cómo nosotros ahora mismo tenemos casi todos un móvil delante de nuestras narices, la mayoría de nosotros? Si abres el móvil, la primera aplicación que abras puede ser un periódico, puede ser un WhatsApp o puede ser el email, por ejemplo, ¿no? Tres cosas. ¿Cómo leemos esas tres cosas? ¿Cómo interpretamos lo que leemos ahí? ¿Lo interpretamos igual? Si nuestro marido, nuestra mujer o alguien, un amigo nos ha puesto un WhatsApp y nos ha dicho no sé qué, con un tres palabras y un emoji, ¿sabemos interpretar eso? Mucho mejor que si a lo mejor podemos interpretar cómo van las elecciones, ¿no? Cómo va la participación. El lenguaje, la noticia que nos llega es totalmente distinta, de personas distintas y crean en nosotros sensaciones y razón y emociones diferentes. Bueno, pues cuando interpretamos un texto, cuando intentamos interpretar lo que un texto dice, nos pasa algo parecido. Entonces, podríamos tener textos, podemos interpretar textos que sean históricos, filosóficos, jurídicos, novelas, fábulas. ¿Sabes lo que es una fábula, no? ¿Todo el mundo sabe lo que es una fábula? A ver. Hay que... Una historia que no es real. Una historia contada que no es real. No. En parte, es cierto. Pero tiene una peculiaridad. Que busca lo que quiere decir el texto. Que busca la... Que busca una moraleja. También. Pero también tiene otra peculiaridad, además. La fábula tiene otra peculiaridad, que la distingue de otros relatos que buscan lo mismo, de los proverbios y otros relatos que buscan lo mismo. ¿Sabéis? A ver, alguien de literatura por aquí. Eso es. En la fábula participan animales, los personajes son animales que hablan como si fueran personas. Eso caracteriza una fábula. Pero una fábula no tiene por qué ser algo increíble que no sirve para nada. Puede ser una ilustración muy buena, como pues, varias fábulas que conocemos, ¿eh? De la tortuga y la liebre y otras cuales, que son historias que enseñan algo que realmente es importante. Entonces, dependiendo de lo que estamos leyendo, nosotros lo vamos a interpretar de una manera o de otra. Si leemos que la liebre le dice a la tortuga, eres una lenta, eres un no sé cuántos, nosotros no nos imaginamos que eso ocurrió de verdad, sino que estamos en un proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo a que no hay que burlarse de la gente que parece que va por detrás. ¿Vale? Bueno, pues dependiendo del texto que tenemos por delante, lo interpretaremos de una manera o de otra. Texto jurídico, mejor no interpretar porque te vas a liar, pero si alguien sabe, pues tiene que tener un poquito de especialización y tiene que saber lo que dice, ¿verdad? Vale, pues la revelación de Dios consiste en hablarnos a los humanos en el lenguaje que los humanos entendemos. Si Dios quisiera hacerse entender, tendría que hablar en nuestro idioma. Porque Él está muy por encima de nosotros, si es verdad que Dios es Dios, ¿verdad? Entonces tiene que hablar en nuestro idioma. ¿Y qué dice la Biblia del idioma que ha usado Dios para hablar a las personas? El primero, el más importante, el que ofrece menos dudas, que no hay que interpretarlo. Dice, en Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a nuestros padres, por los profetas, nos ha hablado en Hijo. El original nos hace entender, nos lleva a la sensación de que Dios ha usado el idioma Hijo, es decir, que se ha hecho uno de nosotros, para que entendamos finalmente quién es Él y qué quiere de nosotros, o cuánto nos quiere, más que qué quiere de nosotros. No tenemos nada que ofrecerle, pero cuánto nos quiere sí que tiene que decírnoslo en hijo, en idioma hijo. Bueno, pues la Biblia está escrita en idioma humano y hay textos bíblicos que están en distintos estilos literarios o en distintos estilos de escritura. En esos escritos, sabéis que son 66 libros en la Biblia y que hay cartas, hay tratados, hay historia, hay historias, Jesús contó estas parábolas, hay muchas muchas verdades reveladas a base de historias que son muy claras. Y entonces dice, la Biblia afirma sin lugar a dudas que este mundo y todo lo visible e invisible proviene ¿de qué? De la voluntad de Dios. Eso lo dice la Biblia. Entonces, cuando Dios dice que quiere hacer una cosa, que, y la piensa y la quiere hacer, la hace. La Biblia no se para a darnos los detalles de cómo lo hace, pero sí nos dice por qué y lo que quiere hacer. Entonces es importante que esto lo tengamos claro. Antes de la revelación bíblica acerca de los orígenes, del Génesis y demás, lo que había eran relatos de... O sea, las personas se imaginaban a dioses, a seres superiores en conflicto, que entre ellos se relacionaban de una manera muy tortuosa y que daban lugar en todas sus batallas, en todas sus peleas, daban lugar a lo que nosotros conocemos como la creación, daban lugar al mundo natural. No existía la ciencia, solamente existía el culto a aquello que parecía que era superior a las personas. Se daba culto al sol, porque calentaba, se relacionaba con la fertilidad de las plantas, se daba culto a la lluvia, se daba culto a muchos fenómenos naturales. Y así, incluso a los grandes animales, a las grandes bestias, todo lo que fuera incontrolable, que fuera inexplicable, pues se le daba culto. Por si acaso, no fuera que le fuéramos a enfadar. Me acuerdo mucho de una película que muchos de los que estáis aquí, por la edad que tenéis, seguro que no habéis visto, que se llama King Kong, pero ahí había lo mismo, le daban culto a un gorila enorme que no podían controlar y que no sabían qué hacer para que les dejara tranquilos. Bien, en todo ese caldo de cultivo, cuando no había nada más que culto a lo creado, es cuando aparece un relato nuevo, totalmente original, que utiliza el lenguaje que se usaba entonces para hablar de los días, de la transición de un día a otro, que utiliza el lenguaje que se usaba en aquellos relatos semi-mitológicos sobre cómo había surgido la vida, y de repente nos habla de alguien que estaba antes que nadie, en el principio creó Dios, y nos habla de alguien que ha creado todo aquello que tú has confundido con Dios. Esto es Génesis capítulo 1 hasta 2, versículo 3. Es la manera en que el escritor bíblico o el compilador de texto, según quien lo diga, enfoca el origen de todo. Enfoca el paganismo, o mejor dicho, empieza a pelear contra el paganismo. Os voy a contar cómo fue realmente el origen del mundo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, nosotros casi lo estamos reduciendo a lo que pisamos y a lo que vemos. Pero los cielos y la tierra aquí significan lo espiritual y lo material. Se ha traducido un poco simplistamente, pero significa que Dios ha creado todo lo espiritual y todo lo material. Todo es obra de Dios. Por tanto, la primera enseñanza de Génesis es dejad de adorar a las cosas creadas y darle adoración al Creador. Aplaudir al que os ha dado la vida. Y llegamos a la creación del hombre, después de ir explicando cómo Dios dijo y fue hecho, y nos habla del Dios que da su imagen a su criatura amada. Nos dice algo que tampoco creía nadie allí, que nunca nadie se había imaginado antes. Génesis 1, 1 a 2, 3 nos dice que el ser humano no es el producto de las relaciones sexuales entre los dioses que se peleaban y que tenían mil maneras de ver, que reflejaban cómo eran los hombres mismos. No, que el ser humano es imagen de aquel que lo ha creado todo. Tiene una dignidad, tiene un valor que no tiene nada de lo creado. Por lo tanto, no solamente tenéis que parar de adorar lo creado, sino que tenéis que parar de tener esclavos, de sacrificar seres humanos a ese Dios creador de vejar y comeros a vuestros semejantes. Esto es lo que hacían aquellos que estaban todavía sin la revelación del Génesis 1. Y estos son los mensajes que en aquel momento Dios envía a toda la tierra a través de su pueblo. Porque no nos olvidemos que los textos de Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, llegan al mundo a través de Moisés, que los compila y que venían seguramente de cuestiones que habían sido reveladas dentro del pueblo de Israel. Entonces, yo creo que es injusto y hasta empobrece hacerle preguntas al Génesis, al relato de Génesis 1:1, de por qué primero se crea la luz y luego aparece el día y la noche. De preguntarle al Génesis 1 si Adán tenía ombligo. O sea, lo que nos está transmitiendo Génesis 1 a 2:3 no es cómo Dios hizo la creación. Nos está transmitiendo que Dios lo hizo todo. Que Dios es el creador de todo. Y esto trasciende el método que Dios haya usado para crear. Entonces, la ciencia, por un lado, tiene que investigar sobre nuestros orígenes, claro que sí. Pero la Biblia no dice que la ciencia no pueda seguir investigando y pueda seguir descubriendo cosas, como decía antes Dani, y equivocándose y volviendo a hacer otra teoría, porque eso es el trabajo de la ciencia. Pero la Biblia lo que nos dice es el propósito último que tenemos nosotros aquí. Y no se para en los detalles de cómo es que hemos llegado hasta aquí, si el ADN era recombinante o no, y si las mutaciones tenían un carácter u otro, porque ese lenguaje no lo entiende nadie, nada más que un puñado de gente en el mundo. Pero el lenguaje de Génesis 1:1 a 2:3 lo entiende todo el mundo. Y transmite la verdad de la voluntad de Dios y de dónde vienen las cosas. Así que, paremos de hacerle preguntas científicas al relato de Génesis, que no tiene ninguna intención de resolver ninguno de esos asuntos que los hombres podemos descubrir con el tiempo y una caña, y centrémonos en la verdad que transmite Génesis. Fijaros, hay un pasaje que a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Cuando el apóstol Pablo termina la primera a los Corintios y habla del cuerpo animal y del cuerpo espiritual de los hombres, hablando de la resurrección, de cómo resucitaremos. Eso es una manera de hablar que no tiene nada que ver con la ciencia, pero que nos da una visión un poco distinta de lo que viene en Génesis 1. ¿Por qué? Pues porque se está completando la revelación de Dios. No se contradicen los textos, se van complementando. Y si vemos el capítulo 2 de Génesis, no sé si vamos a tener tiempo, yo creo que sí. Si vemos el capítulo 2 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que el autor de Génesis cogió dos maneras de contar la creación del mundo y las juntó sin ningún problema. Y si nos va, ya lo vamos a leer y vais a ver que si queremos sacarle punta, son completamente diferentes. Génesis 2:4, hasta el final del capítulo 2, nos cuenta una creación en la que el hombre aparece primero y luego aparece todo lo demás. Y Génesis 1 hasta 2:3 nos cuenta una creación en la que primero aparece la luz y al final aparece el hombre. A imagen y semejanza de Dios. Esto es muy importante. Porque la gente solemos tender a pensar que Dios hizo al hombre, que es más importante cuando dice que Dios hizo al hombre que diga que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo que distingue al hombre de los animales es eso. La última parte de la creación del hombre. Que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cosa que no hizo con nada de la creación. Nada tiene la imagen y semejanza de Dios, solo nosotros. Y eso es lo que le interesa a Dios que nosotros conozcamos de su creación, porque lo demás tenemos capacidad suficiente. Nos diría, perdonadme la expresión, ¿no? ya seréis mayorcitos, ya avanzaréis, no os preocupéis, ya descubriréis cómo lo hice y os seguiréis maravillando de cómo hice esto. Pero lo que quiero que sepáis ya, porque eso no lo vais a descubrir con un libro de ciencia, ni en un microscopio, es que esto lo he hecho yo para ti. Y porque quiero tener en ti un reflejo mío y relacionarnos toda la eternidad. Así que llegamos al capítulo 2 de Génesis, y Dani me iba a hacer una pregunta de cómo se interpreta todo esto, pero vamos, después quizá a lo mejor tú puedes decir un poco la ciencia cómo está hablando de estas cosas. El capítulo 2 lo que vemos es justamente el propósito de la creación para el ser humano. El capítulo 1 de Génesis nos dice que Dios crea todo, incluido el ser humano, para sí mismo, porque Él quiere. Y el capítulo 2 nos dice más cosas, nos da más información, lo que decíamos antes. Además de eso, el capítulo 2 nos dice que Dios crea todo para que el hombre y la mujer estén felices, desarrollen su vida cultural, sus conocimientos, conozcan los animales, les pongan nombre, que desarrollen todo el conocimiento que quieran, y sobre todo una cosa, que se relacionen con Él. Eso es lo que nos dice el capítulo 2. Nos habla de la belleza de la creación, la maravilla de la relación entre sexos, la residencia ideal para los seres humanos. ¿Tienes una pregunta? No, digo que son las 4:40, digo que esto no es una conferencia con un caso, hace una pregunta. ¿Quieres preguntar? No, digo por un poco de dinamismo. Vale. Gracias. No, está bien, está bien. Está bien lo que me dices. Nos dice que la voluntad de Dios en la residencia de los señores de Dios, que es como yo he llamado a Adán y Eva, y el contrato de alquiler. Todo es vuestro. Podéis disfrutarlo absolutamente todo. Pero es mío. Así que hay algo que no deberíais hacer. Este árbol lo dejo reservado para más adelante. ¿Eh? Vale. ¿Preguntas? No, digo, yo lo que digo es que estamos tocando un montón de temas. O sea, cada vez que hablamos de ciencia y más de los orígenes, es que en verdad estamos tocando una tarta complicada y queremos tocar también un montón de cosas. Entonces, la relación científica para mí es un tema. El tema de cómo se relaciona la ciencia y la fe es un mundo separado, interacciona, son armoniosos. Eso ya es un tema, digamos, para hablar una hoja y dos horas. Otro es el tema de los orígenes, observación femenicial, porque todos los medios, porque es verdad que sabemos muy científicamente sobre la vida. Entonces, creo que estamos metiendo en un mismo saco un montón de temas de los que cabían, un montón de preguntas, y claro, hemos dicho que iba a ser dinámico, y ya, me parece genial lo que siempre me estáis haciendo, y yo ahora estoy de acuerdo. Pero que vamos a llegar a 5 y no nos preguntaban cada cosa, y creo que seguro que la gente tiene. Pues pregunta ahora, en lugar de decir cómo deberíamos hacerlo, y así ya vamos directos a las preguntas. Estamos a punto de terminar la parte, digamos, expositiva, o sea que vamos a darnos un poco más de prisa. Gracias por el aviso, que es importante, y vamos a las últimas tres diapositivas que quedan, ¿vale? Dios les pone, nos dice aquí, en el texto este, que Dios pone límites a la propiedad que ha cedido al ser humano. Les pone un límite. Dios podía haber elegido cualquier límite ponerles. Pero les pone un límite. Este árbol es mío, es reservado. No comáis. Y ahora viene lo que decía antes Emilio. Vienen muchas más cosas que vienen detrás y que no tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver solo con la fe. Por eso estamos moviéndonos del terreno de la ciencia al terreno de la fe. Y el propósito que tiene esto es que veamos cuánta distancia hay entre la ciencia y la fe. O sea, la distancia que puede haber entre los dos temas que queremos abordar hoy como si fueran una unidad es tal que, como decía muy bien Emilio, esto no estaba preparado, pero es perfecto lo que ha dicho él, es tal que si seguimos hablando un poquito más nos daremos cuenta de que deberíamos hacer un seminario sobre la ciencia y otro sobre la interpretación de los textos que la ciencia o que los filósofos de la ciencia ponen en duda en base a los descubrimientos científicos, ¿vale? Que eso es un poco lo que ha querido decir Emilio, si lo he entendido bien. Entonces, seguro que hay muchas preguntas que hacernos, seguro que no las vamos a responder aquí todas ni vamos a dar una respuesta completa, porque no la hay, pero fijaros, la última diapositiva que quería enseñaros es cómo la Biblia de lo que realmente nos habla, después de la introducción de Génesis 1 y 2, es de este problema, es de este asunto. Este es el tema de la Biblia. El tema de la Biblia no es la ciencia. El tema de la Biblia no es el conocimiento del mundo que nos rodea. El tema de la Biblia es el pecado y su solución. El libro de la Biblia es, son 66 libros, pero la Biblia es el libro de la vida que viene de parte de Dios. Y por supuesto, cuando queramos hablar de eso, no nos hace falta hablar de ciencia. Como decía antes Dani, si nosotros tenemos que basar nuestra fe en la ciencia, vamos mal. Y todavía peor vamos si tenemos que basar la ciencia en la fe, porque son asuntos que competen cosas diferentes. Y fijaros, las consecuencias de la culpa y del pecado y de la responsabilidad todavía las estamos viviendo. Si no habéis visto la película Al este del Edén, me gustaría recomendárosla, en el que hay un símil bastante interesante entre lo que pasó después, entre la vida cotidiana y lo que pasó después de la caída. Y al final, lo que sí es importante, hemos hablado de los primeros dos puntos, lo que sí es importante es lo que a la gente le importa, y valga la redundancia, es esto que hay aquí. No sé si reconocéis esta letra, está traducida. Bueno, el título está puesto en inglés, ya por ahí tenéis una pista. La mayoría de la gente la conoce como la música de la película Oficial y Caballero. Pero en realidad es una canción con una letra especialmente, digamos que ilustra especialmente a lo que realmente al ser humano le importa. ¿Qué es lo que nos importa a las personas? ¿Los ingredientes de la tarta o quién hizo la tarta? ¿Vale? Esta canción os va a sonar a todos si conseguimos ponerla, claro. Pero por si acaso no, ya os he adelantado que es la de Oficial y Caballero. Pero no tiene que ver con esa película. Lo que dice la canción, lo que dice el estribillo es esto. Todo lo que sé es cómo me siento. Cuando es real lo mantengo vivo. Y lo más importante que dice aquí, el amor nos eleva allí donde pertenecemos. El ser humano, donde realmente está en casa, es volviendo a Génesis 2, 4, hasta el final. Donde gritan las águilas en la alta montaña, el amor nos lleva allí donde pertenecemos, lejos del mundo que conocemos, este, allí donde sopla el claro viento. Cuando hablemos con las personas a las que conocemos y nos pongan la ciencia como un obstáculo para creer, vayamos a aquello que a la persona le preocupa, que no es si hay genes en común con las moscas o con los monos. Lo que a la gente le preocupa es lo que tiene en el corazón. Es la tristeza, es la sensación de culpa, es la necesidad de perdón. Y eso viene en la Biblia, no viene en los tratados de ciencia. Ahora vamos a tener un poquito de tiempo para preguntas. Y luego, si hay tiempo, acabaremos con la canción, que es lo de menos. Si no, la buscáis. ¿Vale? Pero sí, ahora tenemos un poquito de tiempo para preguntas. 5:15 me dijeron que terminábamos. ¿Sí? Perdonad por los 5 minutos que me he comido, eran media hora de preguntas por lo menos. Vale, ahora Dani también puede contestar, ¿eh? Que está, ha estado muy callado hoy, pero... Sí, sí. Yo tengo una pregunta para Daniel. Y bueno, quizás es un poco técnica y tal, pero me tengo curiosidad, ¿no? El tema este de la complejidad irreducible, si nos puede explicar un poco brevemente qué es, cómo se utiliza por unos y otros, y si finalmente ha caído en el descrédito o tiene esperanzas de sobrevivir en el debate científico. Para poner un poco en contexto, si te parece, hablo de las distintas posturas que hay súper rápidamente. Hemos visto la parte de línea y lo complejo que puede ser interpretar los textos bíblicos. Hay una analogía que puede servir, que es la del proyector. Dios nos ha dado prácticamente dos libros: el libro de la Biblia, que es la revelación, y el libro de la naturaleza. Y Dios es capaz de hablarnos a través de los dos. ¿Qué pasa? Que nosotros realmente no accedemos directamente a la Biblia, sino a través de nuestras interpretaciones. También tenemos que saber distinguir lo que es la Biblia y lo que es nuestra interpretación personal del texto. Lo que es, digamos, infalible es la Biblia, no nuestra interpretación. Y con la naturaleza nos pasa lo mismo. Entonces, esto ha hecho que en el cristianismo haya distintas formas de ver los orígenes, que al final es lo que me estás preguntando. Básicamente, en cuanto a interpretación, pues hay gente que interpreta el texto de la Biblia como 6 días de 24 horas, hay gente que interpreta el texto de la Biblia como que los días no eran días, sino eran eras de una duración indeterminada, hay gente que interpreta el texto como que eran... como que había una brecha entre dos versículos y que ahí podían haber millones de años entre medias. Y hay gente que ha decidido interpretarlo de una forma, digamos, contextual y alegórica. Entonces no pretende buscar una receta científica en el Génesis, sino una interpretación más alegórica. Y por otra parte, eso sería como nuestra forma de interpretar el texto bíblico, nuestra forma de interpretar la naturaleza. Hay básicamente 3 formas en las que los cristianos han interpretado la naturaleza en cuanto a los orígenes. Uno se llama... los nombres... siempre los nombres son poner etiquetas, pero bueno, las voy a usar para que nos entendamos. Creacionismo de la Tierra joven, creacionismo de la Tierra vieja y lo que podríamos llamar creacionismo evolutivo. Hay 3 aspectos de la naturaleza que son importantes en cuanto a los orígenes. Uno es cómo surge el universo, que la Biblia lo explica a través del Big Bang. La ciencia lo explica a través del Big Bang. Otra cosa es cómo surge la vida, que ahí está muy en pañales todo. Sería la teoría de Molina, quien le quiera sonar, y la sopa primordial y todo eso. Y otro sería... el ser humano, podríamos llamar, o el origen de la diversidad de la vida, que sería la teoría de la evolución. Son 3 cosas distintas, aunque a veces las tratemos todo igual, la evolución es una mentira, entonces el Big Bang también y todo, y mezclamos un poco todo, pero son 3 cosas distintas. Entonces, los cristianos, hay cristianos que optan por una visión que se llama creacionismo de la Tierra joven, que piensan que la Tierra tiene solo 6.000 años, basado en algunos cálculos de no me acuerdo qué siglo, si el 16 o el 17, sumando las cronologías de la Biblia, y entonces rechazan la idea del Big Bang, rechazan la evolución y rechazan cualquier explicación sobre el origen de la vida. ¿Me seguís? Estoy un poco rápido, pero bueno, quiero explicar un poco. Creacionismo de la Tierra vieja significa que es una postura que acepta que la Tierra puede tener millones de años, como dice la ciencia, pero no acepta la evolución. El Big Bang sí que lo suele aceptar, pero no la evolución. Entonces, luego, por otra parte, estaría el creacionismo evolutivo, que no tendría problema con el Big Bang, no tendría problema con la evolución ni con ninguna teoría científica hasta la fecha. Entonces, lo que me estás preguntando sería más diseño inteligente, si entiendo bien, que a su vez, no, no, a ver, el diseño inteligente, que seguro que suena a todos, no es una postura como tal, bajo mi punto de vista, porque no se, a veces se ha utilizado para creacionismo de la tierra joven, a veces para creacionismo de la tierra vieja, a veces también para creacionismo evolutivo. Hay gente que no tiene problema con la evolución y utiliza el diseño inteligente para argumentar que Dios está detrás de la evolución. Entonces, lo que tú me estabas hablando es complejidad irreducible, quiere decir que hay elementos en biología, por ejemplo, el típico ejemplo es el flagelo de las bacterias, que tienen lo que se llama, o que parece que tienen, complejidad irreducible, que no pueden surgir a partir de partes pequeñas, sino que se utiliza a veces como argumento de que Dios lo tuvo que crear como de repente y no a través de la evolución. Entonces, el problema que tiene para mí es intentar lo que hacíamos con la... Para mí es una especie de mezclar ciencia y fe, porque el salto este de decir esto no ha podido surgir a través de la evolución, así que ha tenido que ser Dios, es un salto que no es del método científico. Entonces, para mí es el salto este que hacía Raquel con esto, que ya se escapa de la ciencia. Entonces, para mí no es útil como argumento científico, porque no lo considero como científico como tal. Creo también que Dios de alguna forma ha decidido no someterse al método científico. Yo me podría inventar ahora una forma de intentar demostrar que Dios existe. No sé si sabéis lo que son los ensayos clínicos. ¿Os suena ensayos clínicos? ¿Sí? Para probar si un medicamento funciona. Pues imaginaos que sois todos pacientes y estáis sufriendo algún tipo de enfermedad. Yo qué sé, en mi laboratorio trabajo con cáncer de vejiga, por ejemplo. Lo que se hace es que se divide en dos grupos. A un grupo no se le da ninguna medicación y al otro se le da la medicación que estamos probando. Entonces, a lo largo de un año, vemos qué grupo está mejor. Si el grupo que ha recibido la medicación está mejor, quiere decir que esta medicación funciona. Pues podríamos decir, vamos a hacer un ensayo clínico con Dios. Dividimos dos grupos y este grupo no le vamos a hacer nada y este grupo vamos a seleccionar a las 50 personas con más fe de España y van a estar orando para que se salven. Y dentro de un año vamos a ver si se han salvado. Sería una forma de diseñar como un experimento científico para intentar demostrar a Dios. Pero el problema que yo le veo, que es que Dios no funciona así. Que a Dios no hay forma de encajonarle a decir, sé que vas a actuar así, yo hago esto y tú haces esto otro. ¿Qué es lo que requiere el método científico? El poder predecir a Dios. Y Dios tiene un carácter, digamos, un poco indomable. Que por eso es Dios, porque no le podemos meter en una caja y decir, he entendido a Dios, le he analizado, sé cómo funciona perfectamente. Entonces, eso, la complejidad irreducible, es un tema que sí que tiene que resolver la ciencia todavía, pero tampoco nos basemos en ello como esta es prueba irrefutable de Dios y lo que decíamos de no poner nuestra fe en pequeñas cosas de la ciencia. Sí, sí. ¿Sí? Más preguntas. Pensemos en una cosa. Pasó también lo mismo con el seminario que hicimos sobre finanzas y demás. Y los seminarios tienen un objetivo doble. Uno es reflexionar juntos como iglesia, aprender y escucharnos. Y otro es justamente provocarnos. Provocar, pues, que a lo mejor dentro de un tiempo con un grupo más reducido, digamos, con inquietudes que a lo mejor a otros que se escapan, pues podamos profundizar en algunos temas. Entonces, esa es la idea, ¿eh? Que tampoco pensemos que hacemos este seminario y ya no volvemos a hablar nunca más de ciencia y fe. No, leyendo un poquito lo que nos han mandado, pues aparece atapuerca, ¿no? Que es algo que la gente utiliza muchísimo. Entonces, ¿cómo vemos el mundo? Tenemos atapuerca, hay muchos científicos que lo avalan. Entonces, quería que nos contáis un poquito atapuerca, lo que se ha encontrado allí, que es, y yo no lo creo, pero todos lo escriben como una demostración realmente de que venimos del mono y que es irrefutable. Bueno, nos va a pasar bastante con lo que estábamos diciendo durante casi. Un descubrimiento científico, un descubrimiento de la ciencia, es siempre algo que se está criticando a sí mismo y está siendo criticado por otros. Es decir, nunca va a ser el conocimiento final, lo que decía antes Ana, ¿no? La verdad absoluta, la ciencia no pretende llegar a ella porque sabe que prácticamente es imposible. Ahora bien, lo que sí hay es personas que, o filosofías o filósofos, que basándose en una concepción del mundo determinada, buscan apoyos en descubrimientos científicos, como pueden buscar apoyos en cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo digo, ¿cuántos niños están muriendo ahora mientras nosotros hacemos este seminario en tantos países que o por guerra o por hambre o por lo que sea no están atendidos? Y nosotros estamos aquí hablando de ciencia. ¿Alguien me puede decir cuántos niños han fallecido, desgraciadamente, por la tragedia del hambre, la guerra y demás en este mundo, en estas dos horas? Miles. ¿Sí? Vale. Ahora, eso es un hecho. Eso es un hecho objetivo. Eso se puede medir, se puede contar, se puede relatar. Si yo tengo la idea de que Dios no puede existir, porque si no, esas injusticias no se daría, ojo ese hecho, entre comillas, científico, vamos a decirlo así, un hecho real, para demostrar que Dios no existe. Por lo tanto, el hecho en sí no hay quien lo cuestione. Esto está sucediendo. No es una teoría ni una hipótesis. Ahora, ¿eso es igual a Dios no existe? ¿O eso es igual a ya tengo un argumento más para demostrar lo que yo quiero demostrar? Que es diferente. Nos pasaría lo mismo con lo contrario. Podríamos decir, justamente, esas injusticias existen porque el mundo necesita un salvador. Y las personas que ocasionan eso no ocurre solo, no pasa porque es una desgracia, pasa porque hay personas que no están ocupando el papel que les corresponde en la sociedad, que a lo mejor somos nosotros mismos, y somos capaces de parar eso. Y eso está ocurriendo como una señal de la necesidad de un salvador que tenemos cada uno de nosotros, porque si no, nuestras vidas no tendrían sentido, no tienen sentido. Vemos cómo se muere la gente, no hacemos nada por ello, ¿vale? Entonces, podríamos, si quisiéramos argumentar con este argumento a favor de la salvación y del mensaje de Jesucristo, podríamos decir, eso es una señal del pecado que hay en el mundo y de la necesidad de un salvador que tiene cada uno. Por lo tanto, Dios nos ha dejado eso para que nos volvamos a él, ¿vale? Ya he hecho, con el mismo hecho científico, vamos a decirlo así, he demostrado una cosa y la contraria. Dios existe y además tiene un propósito para nosotros con eso. Y la contraria es, no, Dios no existe porque si Dios existiera sería justo y eso no pasaría. Entonces yo voy a Atapuerca. Atapuerca es un yacimiento, para los que no tengan no estén muy familiarizados con ello. Atapuerca es un yacimiento de huesos humanos fosilizados que se descubrió hace mucho tiempo y que últimamente está dando muchos resultados. Y está dando resultados que, según lo que se sabe hoy acerca de la edad de los fósiles, según lo que se sabe hoy, que también es una teoría, son restos que parecen de animales o personas que no eran como nosotros. Y parece que están en unos sedimentos que, si la teoría que nos dice a la velocidad que se han ido haciendo esos sedimentos es cierta, dan un par de millones de años. Algunos de los que están ahí investigando han llegado a la conclusión de que esos son antepasados de Homo sapiens, pero son Homo también. Homo, antes de ser una palabra muy utilizada políticamente, era el género humano. Homo sapiens, Homo neandertalensis, el hombre de Neandertal. Bueno, pues hay un Homo muy antiguo, según parece por la estratificación en la que está, que dicen los que han estado investigando ahí, que fue el primer europeo, el primer humano europeo. Están en ello. Lo que pasa es que eso no significa que yo defienda del mono. El mono puede haber ido por una línea que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, hay una diapositiva muy buena que tiene Dani en la presentación, que habla de cómo realmente una ideología nos pone esa secuencia en la que de repente vemos un chimpancé así a cuatro patas y se va convirtiendo con varias figuras intermedias en un ser humano que no tiene nada que ver con los estudios y los descubrimientos que está haciendo la ciencia. Y luego hay otra en la que lo que vemos es un árbol con muchas ramas, algunas tienen troncos comunes y se van separando, en las que de un tronco común que nadie todavía sabe quién es ni cómo era, se han ido separando ramas. Y en esas ramas se han colocado restos fósiles de seres que parecen humanos y que fueron aparentemente enterrados o fueron sepultados con instrumentos, con herramientas, con signos de que tenían vida más allá de sus instintos y de sus sentidos. Eso es lo que se ha demostrado. Pero eso no significa necesariamente ni que Dios no exista ni que Dios no nos creó las imágenes de nada. Son dos cosas diferentes. Pero lo que se está descubriendo, quiero decir, ahí es como si lo que hablábamos antes de la estadística, son datos que van surgiendo. Otra cosa es las conclusiones a las que queremos llegar en esos datos. Eso sí que es filosofía, pero los datos van surgiendo. Eso es así. Tampoco está el Museo de la Revolución. Ahora, claro, pues, claro. Se llama el Museo de la Revolución. Claro. Por tanto, estamos utilizando eso para decir lo mismo de... Claro. ¿Por qué? Lo decía Federico esta mañana con una claridad. Yo creo que era imposible decirlo más claro. ¿Por qué? Porque el interés de la persona no creyente, el interés del enemigo, es utilizar lo que sea. La ciencia es una de las cosas que puede utilizar. Lo que sea para demostrar que Dios no existe. Y podríamos ahora, yo tengo ahí un par de libros en los que tengo subrayados pasajes para que, si acaso teníamos tiempo, leeros algunos pasajes de científicos, de personas que trabajan en ciencia, que tienen posiciones filosóficas sobre la relación de Dios con la creación, que dicen textualmente que la intervención de Dios no puede ser contemplada dentro de la ciencia. No puede ser contemplada en la ciencia. Pero, y después dicen, por lo tanto, la intervención de Dios no debe ser contemplada en la vida humana, en la vida de las personas. Claro, una parte es cierta, la ciencia no cuenta, porque el método científico ya nos ha dicho antes Dani, que la ciencia no cuenta con Dios porque está descubriendo cosas del mundo natural, pero eso no quiere decir, no podemos pasar a la siguiente idea pensando que es científica, diciendo, por lo tanto, Dios no tiene nada que ver con las personas. Son dos conclusiones diferentes, ¿sabes? Entonces, está el Museo de la Evolución Humana en Burgos, o en Atapuerca, en Burgos hay un Museo de la Evolución Humana, que presenta como una filosofía que pretende demostrar o que pretende enseñar que las personas y los animales son más o menos lo mismo, que la complejidad de nuestro cerebro nos ha llevado a imaginarnos que somos alguien y que nos ha llevado a tener conciencia propia. Pero eso es un tema que es apasionante y que tenemos que dejarlo para otro momento. Es de los que decía Emili, es de los que si tienes de él, pues te sale no un seminario, sino una serie de seminarios. Sí, nada, brevemente quería preguntar y comentar que realmente el tema de la ciencia habría que distinguirlo, Jorge, como lo que has comentado ahora. Mira, hay una cosa que he hecho antes cuando me he dedicado estos años a replantearme todo lo que me enseñaron en la carrera y en el instituto. Y te das cuenta que es una gran trampa donde estamos, porque la mayor parte de las teorías nunca han sido probadas, pero las tienen como algún hecho absoluto. Y ahí viene la gran trampa. Entonces, la gran diferencia entre ciencia y fe es que la fe, a través de la fe, llegas a certezas absolutas que sabes que son ciertas. Pero yo, por ejemplo, una de las cosas que era un ferviente creía en la teoría de la evolución, yo estoy investigando muy a fondo y nunca se demostró nada. Entonces, vivimos sobre una premisa, una mentira detrás de unas dimensiones tan grandes, y yo os quería comentar una anécdota que me Una vez en unas conferencias, a nivel de profesional, una conferenciante estaba preguntando lo siguiente. Dice, ¿vosotros nunca habéis pensado cómo es posible que el ser humano que en principio vivía en la naturaleza, que se guiaba por el sol, la luna, las estaciones, hoy día está guiado por un reloj y poniendo tornillos cada 8 horas? La pregunta era, ¿cómo es posible ese cambio? Y la explicación que dio el conferenciante era la siguiente. Gran parte del conocimiento que se creó en las universidades del siglo XII y XIII fueron para programar al hombre a base de mentiras. Gracias. Gracias a ti. Más preguntas. Preguntas mejor que... Sí, quería hacer un comentario y es un poco en distinguir lo que ya lo ha dicho Dani antes, ¿no? De lo que es la verdadera ciencia, ¿no? Y la verdadera ciencia siempre está basada en la revisión de los resultados. Es decir, no hay científico, verdadero científico, que no someta su hipótesis o sus teorías a la revisión constante de los resultados. De hecho, hay teorías científicas que surgieron hace un montón de años y que hoy se sabe que no son ciertas. Y probablemente las que hoy asumimos como teorías que hoy en día válidas, pues a lo mejor tengan que ser revisadas y reajustadas. Esa es la clave, ¿no?, que también nos lo ha comentado Jorge, del verdadero método científico, ¿no? Y eso es algo que debemos tener muy, muy en cuenta, ¿no? Cuando nos están presentando ciencias y la posibilidad de la revisión, a lo mejor no es ciencia, es otra cosa, ¿no? Y debemos separar mucho las dos cosas. Es un poco también la raíz de la idea. Sí, Yo es que el mismo planteamiento que hemos puesto al principio de ciencia y fe, yo lo pluralizaría. Es que yo no hablaría de ciencia y fe, hablaría de ciencias en plural y de fe en plural. Yo creo que en el fondo la pregunta que pivota no es si la ciencia es compatible con la fe, porque algún tipo de ciencia es compatible con algún tipo de fe. Existe varios tipos de ciencia y varios tipos de fe. La pregunta es si la ortodoxia científica es compatible con la ortodoxia cultural. ¿Me explico? Creo que esa es un poco la pregunta. Y creo que hay varias preguntas ahí. Una ¿es compatible ser una mente científica con creer en Dios? Yo creo que perfectamente sí. De hecho, creo, con toda la prudencia que decía Daniel, que tener, creo que la evidencia de hoy es perfectamente compatible, incluso apoya la idea de que existe un ser creador. La otra pregunta sería... ¿es compatible nuestra teología cristiana evangélica con los conocimientos que tenemos como científicos? Bueno, si hablamos de la salvación, la fe cristiana, como bien estaba diciendo, depende de la persona, obra, muerte, resurrección de Cristo. Entonces, en ese sentido, eso es perfectamente compatible con los conocimientos que tenemos hoy de ciencia. Es que estamos hablando mucho de Génesis, pero yo estoy pensando más en los evangelios. O sea, porque yo tenía compañeros en la carrera que me decían, pero bueno, tú siendo científico, ¿crees que un hombre resucitó hace 2000 años? Yo digo, sí. Yo creo que hace 2000 años resucitó un hombre, ¿no? Y creo que eso no es incompatible con la ciencia. Y luego otro tema es el tema de los orígenes, ¿no? Que a mí también, a mí me pasó una situación en el laboratorio, cuando estaba haciendo la tesis, que me decían, a ver, Emilio, háblanos del cuello de la jirafa. Y era porque alguien estaba repartiendo unos folletos que hay por ahí de un hermano japonés. Y decía, háblanos de que tenía toda la teoría diluvianista, geológica y tal. Y yo solamente le dije, hombre, yo lo que te digo es que yo simpatizo con la idea de que hay alguien que ha creado este mundo, que no es por azar. A esto un compañero mío en el laboratorio dice, es que la evolución no es por azar. Y el otro le dijo, ¿cómo que no es por azar? Si es por azar. Y él dice, no, no es por azar. Y yo me sentí como Pablo entre los fariseos y los saduceos. Entre ellos, y yo ni tuve que argumentar a favor de la fe, porque la discusión la tenía entre ellos sobre si era por azar. Os voy a leer un par de pasajes de un libro que no he recomendado esta mañana porque no estoy seguro de que lo tengamos todavía disponible. En la librería no lo tenemos, pero no estoy seguro de que tengamos que no esté descatalogado ya. Pero si tenéis ocasión, echarle un vistazo. Se llama ¿Ha enterrado? Es una pregunta que se hace. ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Creo que lo reconoceréis. Si tenéis la colección, esta es una colección de pensamiento cristiano del siglo XX, final del siglo XX. Lo tendréis. Bueno, pues hay un pasaje, es un libro que no tiene desperdicio ninguno. Hay un pasaje muy cortito que os quiero leer. Es el título del capítulo o del apartado este es Repugnancia a la idea de un principio. Todos sabemos que ¿quién fue Stephen Hawking? Físico, ese hombre que estaba ahí muy retorcido, aún así, ya falleció. Escribió muchas cosas, es un hombre que es un físico, una mente privilegiada, ¿eh? No se le pone en duda intelectualmente ni nada. Pero fue cambiando su manera de contemplar cómo la ciencia habla de Dios, o sea, cómo la física habla de Dios. Porque cuando te metes en física de partículas, es muy posible llegar a conclusiones que tienen mucho que ver con la teología. Pero eso es otro tema. Pero fijaros, John Lennox, el autor de este libro, analiza un poco, entre mucha gente de ciencia, el asco que da la idea de un principio. ¿Por qué da asco la idea de que hubiera un principio? Que es justo como empieza Génesis 1:1. Pues da asco por lo siguiente. Decía Stephen Hawking, en uno de sus libros, dice, a muchas personas no les agrada la idea de que el tiempo tenga un comienzo. Probablemente porque eso huele a intervención divina. Que yo sepa, Hawking no era creyente. Me declaró en un momento dado simpatizante y pensó que Dios existe, luego murió diciendo que era ateo y demás. Pero lo que está diciendo aquí, en este pasaje, es que a la gente le da miedo pensar que existe un origen. Es decir, al hombre de ciencia, no como científico, sino como hombre, como mujer, le da miedo pensar lo que decía Sánchez de la Boa al principio. Le da miedo pensar encontrarse un día en la planilla de un microscopio, encontrarse a Dios y pegarse un susto monumental. ¿Recordáis cuando lo hemos dicho? Le aterroriza eso, porque eso significaría que tiene que dar cuentas a alguien. Y eso es el problema de Génesis 3. Ese es el problema que nos presenta la Biblia. Que las personas, por mucho que sepamos, por mucho que queramos saber, lo que nos aterra en realidad es dar cuentas a otros de lo que somos. Lo que nos aterra es reconocer nuestra muerte espiritual. Y justamente por eso hablo aquí, ¿no? De la repugnancia de la idea de un principio. Hay otros científicos que han hablado en la misma dirección, no quiero alargarme, pero hay como 10 o 12 citas, ¿no?, que hace aquí el autor John Lennox sobre personas de ciencia, científicos, que a nivel personal, por eso hablamos antes con Enrique, ¿no?, decían, ojo, cuidado con todos los excelentes científicos, que a veces como yo me lo quiero montar, como quiero montar mi teología a base de hechos científicos. Hay personas que les aterra la idea de que haya un principio, y por lo tanto, incluso en física, en astronomía, trabajan descartando, y por eso el Big Bang ahora está otra vez en la teoría del Big Bang está otra vez en entredicho, porque se quiere descartar la idea de principio. Es que la idea de principio, fijaros, es una tontería, ¿verdad? Parece una tontería. Pues la idea de principio implica que hay alguien que pone las cosas en marcha y por lo tanto derrumba absolutamente el ateísmo de arriba abajo. Solo el hecho de que haya un principio derrumba el ateísmo de arriba abajo. Porque si hay un principio, hay una causa inicial. Algo provoca el inicio. Alguien provoca ese principio. Y entonces, a partir de ahí, no la ciencia ni los descubrimientos científicos, sino toda la teología atea, haga la redundancia, toda la filosofía que no contempla a Dios se desmorona, se cae. Porque esa teología, ese ateísmo, se basa en la idea de que la materia y la energía son eternas, que siempre han existido y, por tanto, no hay un inicio. Y así es como se puede decir que no hay Dios. Pero si tú reconoces que hubo un principio, se ha acabado la idea de que somos un accidente del azar. ¿Vale? Se puede profundizar más, pero vamos en esa línea. ¿Alguna pregunta más antes de que se nos abra el cuarto? Cerremos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, es la primera vez que vine, a lo mejor les cansé. Yo no tengo mayor conocimiento y no me puedo poner a la altura de los actuales, pero sí el Señor en mi mente y personalmente siempre ha estado que Él fue el creador del mundo, que Él con la sabiduría que nadie ni siquiera le limita un mínimo, para mí siempre tendré la convicción que Él es el único creador y científico de los científicos, y para mí el Padre que no me abandona, el Padre que cada día me cuida y me protege. Como digo, aunque el humano le falle, pero no me falla. Y yo doy gracias y voy muy contenta porque aquí se habla muchas cosas de las que ni siquiera otras personas lo piensan y que dan prioridad a la actualidad y más no, como dicen ellos. Al principio Dios creó el mundo y luego vio que no había oscuridad y no había luz. Entonces, él puso la luz. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Y muchas cosas, y el, las aves, los, todos los animales. Todo lo que conocemos y lo que no se ve todavía. Y luego vio y dijo, no, voy a hacer al hombre a la imagen y semejanza. ¡Qué divino, qué bello será! Porque si él me ha elegido y me permite, cuando ya vaya a las eternidades, que es lo único que llevaré, es la bendición de contemplar y hallar la paz de él. Y por eso, cada día pido por el mundo entero, aún por mis hijos, que lleguen a la salvación y que el Señor les dé la oportunidad de buscarle y conocerle, porque solo él nos mantiene. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Tenemos una. Tenemos que terminar ya, porque los chicos que están arriba ya que han terminado los ensayos, y yo creo que es suficiente, es 2 horas de seminario están para mucho, pero si os dais cuenta, casi estamos solamente empezando. Así que ya programaremos en otro momento algo que tenga que ver con profundizar un poquito más. No sé si quieres. Pues vamos a terminar con una oración de nuestro Padre, a nuestro Dios, aquel que nos busca y aquel que nos salva. Señor, gracias.